a formar parte del equipo, del proyecto. Nada, a cada paso que doy, ¿no es cierto? Hay la gente muy, muy conmovida, ¿no es cierto?, con el volver a tenerlo a Calucho como intendente, y también te cuenta cosas, anécdotas de cómo se trabajaba en esa época, de cómo construyeron los barrios, cómo hicieron un montón de cosas, ¿no es cierto?, que a veces, nada, yo no estaba en Concordia en la primera, intendencia, estaba estudiando, y bueno, no conocí como de primera mano, por decir de alguna manera, todos los avances y la forma de trabajo, ¿no es cierto?, de esa intendencia. Y por otro lado, me llama la atención también porque chicos, chicas muy jóvenes, estudiantes míos, por ejemplo, de la UADER, que se me acercan a contarme lo que les cuentan los abuelos, los padres, las madres, qué sé yo, de lo que aparte había sido. Le apuntó a demandas de hoy, no te pregunto, a demandas puntuales de hoy, vivienda, trabajo, que es una de las, son las principales demandas. Bueno, la seguridad también va por otro camino, pero son principales demandas. Calucho fue ahí directo, ¿o no? Sí, estamos en realidad marcando agenda, decimos, con el equipo, porque realmente, o sea, todas estas cuestiones de la necesidad de la vivienda que se está dando en muchos sectores sociales, ¿no es cierto?, que es una carencia, no solo de nuestra ciudad, de todo el país, pero apuntar como política pública, ¿no es cierto?, en primer término, a la vivienda, al tema del un mercado regional, ¿no es cierto?, que ya tiene el proyecto hecho, que se lo compartió a los demás candidatos, incluso en el marco de un debate, generosamente, digamos, o sea, diciendo gane quien gane, esto es importante llevarse a cabo porque genera muchísimo trabajo. Aparte en está toda con la cifras región. Y todo, lo tiene marcado. Está muy bien elaborado. Y después, bueno, también, qué sé yo, desde nuestra parte, vamos, porque algunas dicen que Calucho está grande, qué sé yo, pero en realidad está, además de que de muy fuerte, ¿no es cierto?, potente, jovial, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con cómo lleva adelante la campaña, porque va él a todos los barrios a reunirse con la gente, a hablar de frente, de cara a cara, y se lo ve muy saludable además. Además, la lista está conformada en realidad, y su vicepresidenta municipal, que precandidata a vicepresidenta municipal, Vanessa. En general somos gente joven, ¿sí? Yo debo ser una de las más grandes en la lista esta. Y también vamos aportando desde nuestras perspectivas. Juan Domingo ha presentado proyectos que tienen que ver con la niñez, Joaquín con el tema de la cultura. Nosotros pusimos en agenda y tuvimos una reunión con representantes del colectivo LGTBIQ. Vamos trabajando también la cuestión de género en forma transversal. Vamos generando también el tema de la deserción educativa o al revés, ¿no es cierto?, pensando en cómo colaborar y cooperar desde el municipio con la retención educativa, es decir, que los chicos, chicas, chiques puedan tener terminalidad, y Calucho también para eso tiene incluso antecedentes con el Trabajando en Equipo que hizo desde la CAFEC, somos varias docentes, varios docentes en la lista, que también planteamos, ¿no es cierto?, esto de cómo se complementa, ¿no es cierto?, con la educación no formal, y el fortalecimiento de las familias para que el derecho a la educación sea una garantía real desde el Estado, y bueno, vamos generando, ¿no es cierto?, distintas agendas que son fundamentales, como decís vos, ¿no es cierto?, y que más que eslogans, ¿sí?, o aforismos de campaña, ¿no es cierto?, con la fuerza de los hechos, tiene que ver con esta convicción, con esta experiencia, con esta trayectoria que tenemos cada uno, cada una, cada une, y toda esta historia, ¿no es cierto?, como decíamos, que la gente ha tenido la experiencia también de cómo es posible. Entonces, nada, Calucho tiene una gran experiencia, ¿no es cierto?, una gran trayectoria, y además el sumar todos estos aspectos, uh-huh. ¿no es cierto?, que son de la actualidad, que son necesidades, que son intereses, que son sectores uh-huh. Vulnerabilizados, que son derechos que se deben garantizar y que necesitamos aportar y apuntar uh-huh. a una gran diversidad, ¿no es cierto?, uh-huh. de aspectos a contemplar, aspectos a contemplar para que haya un proyecto político claro, con fuerza, que realmente dé respuesta a toda la gente y profundizando, por supuesto, todo lo extraordinario que ha hecho Enrique, que hay que reconocer, ¿no es cierto?, que ha tenido dos gestiones interesantísimas, que se ha preocupado realmente por las prioridades y demás, pero bueno, con todo lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, de los contratiempos, vamos a decirlo así, ¿no es cierto?, que bueno, tuvo que, para conseguir más obras y demás, tomar ese cargo a nivel nacional en el ENOSA, que la verdad que no Calucho solamente... le dijo, va a tener tu costo ahí. Sí, exacto. Le avisó. Pero la verdad que, digo, o sea, todo la mejora en obra pública que hemos tenido en los últimos tiempos se debe a eso, no solo con la gestión que tuvo en la primera intendencia, sino con esta otra movida que hizo, que hace, y por otro lado también, nada, pandemia de por medio, y que, bueno, en algunos aspectos uno dice, yo puedo hablar de los temas que a mí me atañen, de obra pública no sé mucho, pero también la vivo como ciudadana. Un escenario creo que nunca he visto de obra pública. Impresionante, ¿no? Exacto. Pero bueno, hay aspectos, ¿no es cierto?, donde realmente la ausencia de la gestión de Enrique se notó. ¿Sí? O sea, la ausencia de él en la ciudad, y mucho de eso le han reclamado, por eso hoy no es candidato a gobernador, pero nos parece que esa gestión se debe profundizar, debe seguir en una dirección posible, ¿no es cierto?, generando mayor bienestar para todos los concordienses, las concordienses, les concordienses, que bueno, a pesar de las dificultades y todas las pálidas que podamos tener, porque digo, o sea, a todo el que no le alcanza, ¿no es cierto?, el sueldo, porque la inflación se viene con muchísimo, ¿no es cierto?, más aceleración que lo que son los aumentos. Son cuestiones, ¿no es cierto?, a trabajar. Seguro, a trabajar. Seguro. Entonces, hace falta más trabajo y hace falta también ir acercando lo que gana el trabajador y que no se... que estas crisis, ¿no es cierto?, no sean un factor de enriquecimiento del capitalismo, ¿sí? Porque también, digo, los trabajadores, trabajadoras, estamos sosteniendo, por decir de alguna manera, toda una situación requete difícil, pero las ganancias siguen aumentando. Entonces, ahí estábamos pensando con Juan Domingo y demás, reflotar una vieja propuesta del humanismo que la venimos trayendo desde el 99, que es la propiedad participada de los trabajadores. Entonces, ver cómo a nivel municipal se podría, ¿no es cierto?, fomentar ese tipo de iniciativas donde las empresas, incluso las pequeñas empresas, incluso los emprendimientos que llevan la necesidad del acompañamiento inicial, ¿no es cierto?, del Estado, que puedan también plantear esto de la propiedad participada de los trabajadores y las grandes empresas que vienen a invertir, que puedan tener también algunas condiciones donde eso se pueda distribuir mejor la riqueza que se produce. Una de las grandes fallas de la Argentina, ¿no? Exacto, pero bueno, a nivel municipal hay que ver qué es lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, en este contexto que es mucho mayor. Y por otro lado, también, ¿no es cierto?, bueno, la gente, por suerte, viene acompañando, viene generando propuestas. Entonces, qué sé yo, hay un ambientalista que no es mi papá, ¿no es cierto?, se propuso ahí para colaborar en el equipo, qué sé yo. Digo, empiezan a aparecer también gente que se entusiasma, no solo en la mirada de cómo generar un proyecto de una política técnicamente bien elaborada y demás, sino también de producir democracia. Es decir, muchas veces con estas crisis y demás, es como que te lleva puesta la cuestión económica y nos olvidamos o se empieza a decaer el tema de la participación uh-huh. popular en la resolución de los problemas. Uh-huh. Entonces, nuestra lista siempre dijimos es con ¿sí? los sectores. Uh-huh. Entonces, vamos a generar políticas públicas con aquellos, aquellas, aquellos que les interesa verdaderamente y que sufren las necesidades y que también saben uh-huh. del tema, uh-huh. Este, vale, porque tienen sus saberes, sus conocimientos, ¿no es cierto?, donde muchas veces nada, se ignora y vienen técnicos de no sé de dónde a proyectar algo que en realidad no es lo más eficaz uh-huh. para nuestro, uh-huh. nuestra zona, para nuestra gracia de concordia, ¿no? Juan Domingo, te pregunto, ya lo he hablado, pero quiero saber tu opinión. ¿Cómo estás viendo este peronismo, no? Con seis listas, si bien algunos lo ven como valioso por la movilización del peronismo como tal, como movimiento, algunos dicen, che, son muchas las listas, papá. ¿Qué análisis haces de eso? Mirá, varias veces me han preguntado qué pensaba de las internas del justicialismo, y yo le decía, depende qué tipo de internas, porque no me gustaría una interna que sea de a ver quién sonríe mejor o de consultoras a ver cuál equipo de marketing es el mejor y entonces parece, o lo que está sucediendo, y de hecho cuando venía acá miraba los esto de una suerte de competencia, a ver quién tiene más carteles y quién ocupa ese espacio y después pienso, las verdaderas internas, o así lo pienso yo, serían donde se debatan ideas tangenciales, donde hablemos, si todo el mundo dice, bueno, hay un alto grado de pobreza, bueno, ¿cómo hacemos para solucionar la pobreza? ¿De dónde tenemos que partir? Uh-huh. Y entonces que esos los debates y esas internas sean en eso y no tal vez... ¿Nos está dando ahora eso? Mirá, yo creo que Juan Carlos Cresto y Calucho y creo que todo su equipo también ha marcado... o le ha dado una vuelta de rosca a la interna que me gusta a mí. ¿Por qué? Porque pusimos sobre el tapete, ¿no? A ver si el cartel de Calucho, porque Calucho dice, yo gigantografía no necesito porque a mí la gente me conoce. Lo otro va a gastar fortuna, y lo están haciendo, en folletos, en pasacalles. Ayer la Costanera fue un ejemplo. Sí, sí, o uno ve esa gigantografía que debe valer, no sé, medio palo, quedándome corto. Y vos decís, ¿cómo van a gastar semejante cantidad de plata? Y no tal vez volcar esos recursos en hablar con la gente, en ir y decir y solucionar los problemas inmediatos. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntaba, yo creo en esa interna con Calucho hicimos eso, pusimos en tapete los debates que realmente le interesan y bueno, creo que... Pero marcó la cancha, sí, porque algunos cambiaron hasta el discurso, te digo. Sí, sí, había algunos que hablaban de un McDonald's. Yo le decía, pero ¿cómo? O sea, sería muy triste para el peronismo estar debatiendo si ponemos un McDonald's o no. Sería una burrada, digamos, una antipolítica. Uh-huh. Ahora, si vos me preguntás, hay una interna donde se debate el acceso a la vivienda, bárbaro. Esa interna me gusta a mí. Yo quiero debatir de eso, de cómo hacemos para garantizar el acceso a la vivienda, que no solamente es la vivienda en sentido material, sino que lleva un montón de cosas. Sí, cualquiera que conozca nuestros barrios, que vaya, que vea una familia sin nada en un cuarto 4x4, con los gurises muertos de frío, con todos los problemas de la intimidad, con piso de tierra, con salud, en jaque porque se mojan, tienen frío y todo. Entonces, sí, no es solo la vivienda, es un montón de cosas más que soluciona, valga la redundancia, la vivienda. Entonces, esos debates sí me gustan, veo que eso es lo que nos debería, y una interna debería de ser donde se debatan esas ideas y no donde estén las consultoras viendo a ver cuánto pagan más de Facebook para ver cómo posicionan al candidato como si fuese un producto que está en una góndola. Eso creo que es una ¿Evolucionó igual el votante en esto? ¿Cómo lo estás viendo? Mirá, yo creo que hay un libro de Han que habla de creo que se llama Infocracia, que plantea la crisis democrática que traen los medios de comunicación y la forma de ejercer el poder. Entonces dice que en las sociedades disciplinarias, por lo general, el poder se ejercía de afuera hacia adentro, o sea, desde afuera de manera exógena. Entonces vos lo presionabas, digamos, a la población para que vaya a tal lado o tal otro. Hoy los los celulares, las redes sociales y todo eso hacen una suerte de manipulación. Pasó con Donald Trump, pasó con varios, donde hay una manipulación del electorado. Entonces, y más que nada en estos sistemas, digamos, que son cortos, digamos, videos cortos de mucho jaque, digamos, cabeza, que te la chipean y te la manipulan. Entonces, creo que hay una evolución, ya no hay, no es tan simple, digamos, llegar al electorado, pero también está en juego esto, ¿no? De un tipo que aparece y dice, soñemos en grande, y te aparece con colores y te sonríe, o fíjate lo que son las camisetas blancas, que en verdad tiene toda una cuestión de marketing, de transmitir pureza, y etcétera, etcétera, que están manipulando al electorado inconscientemente. Y con el mensaje, te planteo el escenario del mensaje del peronismo como el mal, ¿no? Y esto es decir, che, los índices de pobreza marcan tanto, ¿no? Pero gobernó el peronismo. Y obviamente que lo ven a Calucho, en este caso, como parte de esos 40 años de democracia que gobernó el peronismo en Concordia. ¿Cómo se contrarresta eso? Esto es la pregunta para los dos, ¿no? En este contacto con el vecino. Mira, yo creo que hay una cuestión. El peronismo, y uno va, si recorre la ciudad, se da cuenta de que el único que anda es el peronismo. Uh-huh, o sea, vos le podés decir, mirá, ustedes se equivocaron en esto, pero el que da la cara es el peronismo. Calucho es un tipo que siempre atendió a la gente. Sí, sí, eso lo caracteriza. Y siempre tuvo el valor de decir sí o no. O sea, parece algo simple, pero te digo, en un contexto donde un tipo o un candidato viene y te dice cualquier cosa y después no la cumple, creo que eso es claro que contrarresta a que venga un improvisado a decir, mirá, yo era fiscal y como me fue mal allá, vengo ahora y ahora voy a solucionar. Pero no, o sea, pavo, si ni sabés. Si cuando entres a la municipalidad, ni siquiera vas a tener que andar preguntando dónde queda el baño del intendente, porque no sabés ni dónde queda. De hecho, a mí esa misma persona me dice, si yo se me llega a dar, yo te aviso, ¿sabés? Porque yo... ¿Pero cómo me vas a decir eso a mí? Y a mí no me avisé, porque yo ideológicamente estoy parado enfrente tuyo, porque vos sos parte de un sistema de hecho, al padre nosotros lo denunciamos penalmente porque era presidente de la sociedad rural y dijo que tenía que volver a la dictadura. Entonces, ¿cómo yo voy a ser socio tuyo? Yo no quiero saber nada con vos, porque ideológicamente estoy parado enfrente tuyo. Más allá de que personalmente te salude y demás. Pero digo, creo que esto que dice, nosotros somos lo nuevo, nosotros venimos a cambiar, y en verdad tienen una inexperiencia y no se han ocupado, o sea, cuando han tenido y tienen puestos de responsabilidad, como ser concejales de la oposición, de interiorizarse sobre los problemas reales y sobre cómo solucionar los inconvenientes que tiene hoy en la Municipalidad de Concordia. Entonces, ¿cómo se contrarresta? Diciéndole, bueno, ¿qué hay que hacer? No te dicen nada, no saben qué hacer, no saben dónde queda el corralón, cómo van a restaurar, o cómo no tienen relación con el empleado municipal. O sea, y esto también va a una crítica para los nuestros. Fíjate que la mayoría de las propuestas ni siquiera tienen en cuenta el empleado municipal. Vos podés, y eso es casi sentido común. Decir, si yo quiero hacer un programa de gobierno, ¿quién lo ejecuta? ¿Quién es el encargado? Sí, el trabajador. El trabajador, porque yo me siento cualquiera. Era la prestadora de servicio, ¿no? Entonces. Ya están dando aquel Pablito. No. Pero bueno, en esa lógica te digo, sí, 40 años de peronismo que se han logrado un montón de cosas. Sí, bárbaro. Marquémonos los errores, bárbaro. Sí, yo los asumo sin beneficio de inventario. ¿Y los aciertos? O sea, un aeropuerto binacional, Costanera, los accesos de la ciudad. Lo que pasa es que es más fácil pegarle a quien está en gestión. La cantidad de barrios, Defensa Sur, el Plan Hábitat, no sé, un montón de cosas. Bueno, bárbaro, marcame los errores, pero hablemos de los aciertos. Y hablemos de los aciertos y qué incumbencia tuviste vos dentro de esos aciertos. Porque si fuiste un simple espectador y no hiciste nada y calentaste una silla durante 4 años, o ni siquiera cumpliste en tu rol de oposición, y te lo digo sin miedo a autobombo, yo fui uno de los concejales, y es más, los mismos empleados municipales dicen, no, el único que viene acá es Gallito. Y es así, entonces yo lo veo, que las oficinas de ellos están cerradas y demás, y, no me, y, Y decís, si vos tenés el rol de oposición, yo hasta muchas veces he dicho, ojalá fuese oposición porque marcaría un montón más de cosas que marcan ellos. Entonces, volviendo a esto, sí, bárbaro. 40 años. No, yo te digo porque es muchas veces utilizado como frase. Es una frase vacía porque terminan, bárbaro, sí, listo, esto está mal. ¿Y vos qué vas a hacer? Si durante tanto tiempo no hiciste nada. Como fiscal... No, está bueno eso que vos marcás, porque no marcan lo que sí se hizo, ¿no? Claro. Sería una... Y te hiciste en esto y dices, ah, yo voy a luchar contra el narcotráfico. Sí, flaco, ¿y cuando fuiste fiscal? ¿Qué hiciste? Nada. O sí. Y cuando estuviste presidente del EMAPI, yo voy a generar trabajo. Sí, flaco, pero ¿y cuántas empresas trajiste? ¿Qué hiciste? ¿Vos fuiste funcionario? ¿O andabas reclamando después que te echaron que reclamando nafta? Entonces, porque es así. Entonces, son muy lindos en el decir, pero en el hacer son bastante flojos. Entonces, yo te lo digo así. Ojo, porque es lindo el eslogan. Pero tiene un trasfondo de que, cuidado, porque la inexperiencia, manejar el municipio de Concordia, si vos no tenés experiencia, si vos podés mañana que pida el cambio. Y una vez que se votó, es complicado. Ahí está, ¿eh? Bernardita, ¿qué estás sintiendo del vecino, de este encuentro con el vecino? En este, que para mí está bueno el análisis, hay cierto grado de enojo, pero hay cierto grado de renovar las esperanzas. ¿Viste? La política es el arte de la transformación. Tal cual. ¿Con qué te estás encontrando? Siendo que te cruzo habitualmente en la calle, caminando, y me imagino que en ese andar te encontrás con mucha gente. ¿Qué te estás encontrando ahí? Oh, justamente lo que decíamos al principio, ¿no es cierto? Que hay mucho entusiasmo con la presentación de nuestra lista, con la diversidad que existe, con esta convergencia, con estos proyectos que vamos llevando adelante, que somos todos, todas, todes militantes, digamos, de causas, es decir, no somos funcionarios, funcionarias vacíos, digamos, que ocupamos. Aparte, creatividad de usted en la campaña, ¿eh? ¿O no? Sí, también, también. Pero digo, nos reconocen en trayectoria también de que hemos peleado por temas que les interesa a la gente, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, más la figura de Calucho, ¿no es cierto?, que ha tenido esta inercia, ¿no es cierto?, de aquellos recuerdos, ¿no es cierto?, de sus intendencias, y que viene como renovado, viene recargado en definitiva, genera mucho entusiasmo, mucha esperanza, muchas ganas de empezar a trabajar desde ya, ¿no es cierto?, es lo que nos dicen, de ponerse a disposición, y eso es lo que más nos entusiasma, porque esa participación popular, que como decía Juan Domingo, ¿no es cierto?, la genera el peronismo, ¿sí?, mal que les pese a los están en la vereda enfrente, es lo que genera el peronismo sigue siendo la referencia de los sectores populares, ¿sí?, y esa asociación con el tema de la pobreza es un poco de... También la agorafobia, ¿no es cierto?, que la derecha y quienes desean imponer otros sistemas políticos, ¿no es cierto?, donde la gente no sea el valor central, sino el dinero, y que esa concentración aumente aún más, hace que, por un lado, ¿no es cierto?, desprecien a la gente humilde, desprecien al pueblo, desprecien a los sectores populares, desprecien a las diversidades, desprecien a las mujeres, digo, o sea, tienen todas las características en España que hoy tienen que tienen, Córdoba. Exacto, que son parte de ese modelo hegemónico, patriarcal, capitalista, adultocentrista, donde el resto no importa nada, y lo único que juega acá es cuánta plata se haga, y los eslogan o las fórmulas de campaña o las fórmulas para llegar al gobierno, ¿no es cierto?, van a tener que ver con lo que venda, ¿sí?, y despreciar o desprestigiar al oponente, que sería, ¿no es cierto?, quienes sí han estado en la trinchera peleando permanentemente frente a un sistema que nos lleva puesto al mundo, ¿no es cierto?, que desprecia a la persona, ¿sí?, y que de alguna manera ha estado al lado de. Entonces, esto de estar al lado de achacarle su causa, uh-huh. ¿sí? Decir, vos sos responsable de esto, ¿sí? Te juntás con ellos, uh-huh. pero sos responsable de eso porque vos estás en el gobierno. Es parte, ¿no es cierto?, de esa ideología que generan, aunque hablen de falta uh-huh. de ideología, o que ellos no tienen ideología, o que acá las ideologías uh-huh. no cuentan, eso es una ideología que se impone en nombre de la realidad, en nombre de la verdad, uh-huh. como han hecho siempre, ¿no es cierto?, los modelos hegemónicos que, sin sacarse la cadereta, lo que están haciendo es vender humo, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Vender humo. Uh-huh. Porque lo que nos espera, si gana la derecha, si no gana el peronismo, es... probablemente, ¿no es cierto?, ajuste, como ya lo hemos tenido, el cierre de fábricas, como ya la hemos tenido, mayor desocupación, como ya lo hemos tenido. Digo, o sea, es brutal todo lo que ocurre, ¿sí?, en los momentos donde el neoliberalismo se ha enseñoreado uh-huh. de los poderes estatales, porque el Estado, como decía Juan Domingo, nombrando al empleado municipal, a la empleada municipal, no es magia, no es una entelequia, ¿no es cierto? Uh-huh. No, son personas, son uh-huh. estructuras sí, sí, sí. humanas, ¿no es uh-huh. cierto? Que depende de a qué dirección apunte, si les importa la persona o les importa solamente su propio proceso personal, ¿no es cierto?, su propio desarrollo personal, o le importa a quién le están prestando el servicio como agente estatal que somos, ¿sí? Es muy distinto cómo va a ser una política pública. En ese sentido, cuando yo te preguntaba por el hecho, ¿no?, de la generación de laburo y el tema de la educación, hay que ser optimista en pensar en el desarrollo de Concordia acá, mezclando la educación, ¿no? Vos lo trajiste a colación. Bueno, Calucho ha trabajado en becas a los estudiantes, y eso no hay que olvidarse. Yo comí gracias a la beca del INAUE, pero cuando estudiaba, digo, eso lo digo siempre. Pero hay que ser optimista en generar laburo, un aeropuerto, Totalmente, porque Concordia tiene todas las posibilidades. Uh-huh. Concordia tiene todas las posibilidades. ¿Qué rol le da lo energético, ponele, que hoy está instalado y que por ahí se habla un poco más? Bueno, justamente con acá el equipo de concejales, y Juan Domingo lo había traído, ¿no es cierto?, a la mesa, tiene que ver con el poder generar una matriz sustentable de energía. Digo, es algo que también lo venimos trabajando desde el humanismo, desde siempre, que sea sustentable y que sea amigable con el ambiente, ¿no es cierto? Porque hoy en día también seguir apostando a los sistemas tradicionales de producción de energía generan muchísimas complicaciones integralmente, además de que ya está siendo complicado en los costos de inversión que se necesitan en comparación con el resultado energético que se obtiene. Entonces, el poder ir generando, ¿no es cierto?, energía solar, energía sustentable, es una de las primeras aspectos, ¿no es cierto?, que tenemos que empezar a debatir al menos y ojalá llevar adelante en caso de que seamos gobierno. Porque sí. Sí, porque es un tema interesante también el tema de la energía. Nosotros los concordienses, y creo que toda la región de Salto Grande, hemos sido unos grandes víctimas de una gran estafa que fue, y así lo digo sin pelos, digamos, la lengua, porque cuando se realizó la represa de Salto Grande, se prometió una energía más barata. Discurso, bueno, lo hemos charlado, el discurso de Frondizi para la ratificación del acuerdo... macroencefálico, claro, ¿no? Hablaba de cómo pensar el país con energía barata en el interior para desarrollarlo industrialmente y casi copiar, digamos, lo que es el desarrollo de Buenos Aires. Bueno, eso ha sido toda una promesa que incluso ha tenido su idea, incluso con la gente de Federación, básicamente le habían dado cocinas eléctricas con un... Sí. Venía barata la energía, vamos a meterla. La tuvieron que cambiar porque era impagable. Bueno, en fin, todas esas promesas que una gran deuda eso. Exacto, entonces. Entonces, si apuntás a eso, yo creo que... ¿Y qué necesitas ahí para ir a pelear contra el gobierno central? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas uno que aparezca lindo en la foto? No, necesitas un tipo con coraje, una persona que tenga la capacidad de ir a enfrentar y sentarse y que tenga el respaldo político y de respeto como para plantarse contra quienes presidan CTM, plantarse contra los cabezones de camisa, digamos, y plantearse contra el gobierno central. Bueno, si uno mira, y en esto, volviendo a esto, ¿no? Nosotros o nuestra lista no solo son palabrerío, sino que también tiene, está fundado en hechos. Juan Carlos, en su gestión, más allá de lo de CTM, cuando él fue intendente, logró en ese momento, cuando él era el gobierno, que CTM le abone a Concordia $200,000. Eso después, a medida que fueron sucediendo los diferentes gobiernos municipales, eso se fue depreciando, y obviamente toda la maraña jurídica, legal que hacen desde el gobierno central, hoy no tenemos excedentes, hoy no tenemos... Sí. Entonces, creo que pensar la matriz o pensar una energía barata es posible, pero siempre y cuando tengas alguien que conduzca y que tenga suficiente respaldo como para luchar sobre eso. De nada sirve... A ver, ¿quién va a estar en contra del proyecto de Cuéllar? Nadie. Ahora, si no está respaldado, si pasan 6 meses, 7 meses, y eso no se transpone acá en la realidad, queda como una cosa, como letra muerta. Entonces, y bueno, ¿cómo se logran, cómo se conquistan esos derechos y cómo Salto Grande deja de ser una estafa para ser una realidad? Bueno, necesitamos tipo con coraje. Creo que si uno analiza todos los precandidatos y quién es el único indicado como para ir y pelear en serio por una tarifa más barata, y un tipo, nombrame uno que tenga experiencia, que tenga la valentía y que no sea tal vez un alcahuete de turno. Y bueno, yo digo, y Calucho, el único. Entonces, en esa línea, y además que conoce, fue presidente de CTM, volcó, él siempre dice, ¿no? Los quienes presidían CTM eran siempre unos técnicos de Buenos Aires que ganaban muy bien, venían a 2 o 3 reuniones anuales y ganaban fortuna. Bueno, ¿quién fue el que le volcó? ¿Quién fue el que arregló 700 escuelas? ¿Quién fue el que ayudó a los clubes? ¿Quién le dio ese costado tal vez humano, social y demás? Bueno, fue Calucho. Después los otros, bueno, lo de Roberto Ñe fue peor todavía, porque terrible. O sea, no solo que no hizo nada, sino que incluso desfinanció a la CAFE. Y en la actual presidencia también, hace poquito estuvieron ahí los trabajadores, a ver, porque con un reclamo salarial, porque no les llegaba para pagar los sueldos. Entonces, insisto en esto, no es que si Juan Carlos dice, yo voy a lograr una energía más barata para Concordia y la región de Salto Grande, eso va a quedar en un saco vacío, digamos, o va a quedar un eslogan de campaña. No, yo creo que nos va a llamar a todos los concejales, nos va a decir, bueno, muchachos, hay que luchar sobre esto, y capaz que no, como lo hizo oportunamente, también el Popo Porreta, suponente, me decía, nosotros fuimos a hablar con el secretario de Energía, y estaba Lacino, y estaba, no me acuerdo quién era el secretario en ese de Energía, y Calucho a los gritos, diciendo, a mí me das eso, porque si no, ¿y qué pasa? Dice, o te cobramos tasa comercial, o nos das esto. Y decir, ¿quién tiene la valentía para decir, plantarse a un secretario de Energía de Nación y decirle, o te cobre? Y los tipos dijeron, no, pará, este no va a iniciar un juicio en serio, y solucionaron, digamos, en base a un convenio. Pero volviendo a esto, entonces, creo que lo que tiene que pensar la gente es decir, yo voy a votar a una persona que tiene que representar mis intereses, que tiene que también traducirlos en hechos. No tengo que votar a ver quién sale más lindo en la foto, o quién me da más folleto, o quién llenó más de pasacalle la ciudad. Votar a una persona que tenga la valentía, el coraje, el compromiso de realmente luchar por todo lo que es nuestro. Y creo que en ese sentido la cuestión energética es fundamental para cualquier desarrollo. Si no, ¿por qué se van a radicar acá y no en otra ciudad? Bueno, hoy si mezclas eso, ¿no? Con el aeropuerto, con un montón de cuestiones, exacto, la educación, universidades, un sistema educativo importante, uno entiende que puede ser muy importante. Lo tengo que despedir, función del tiempo. La gente que está escuchando, bueno, llegaron un montón de mensajes saludándola, bien por hablar del tema ambiental, Bernardita, después por Juan Domingo, dije, el más peronista de todas las listas que veo, le tiran a Juan Domingo, bueno, el nombre ya lo marca, te digo. No le queda, no, pero en el discurso, obviamente ahí te marcan eso, Juan Domingo. La gente que está escuchando, quiere sumarse, quiere ser partícipe, quiere decir, no, Calucho, que hemos cursado mucha gente que nos habla de Calucho. ¿Cómo están manejando eso? Bueno, redes sociales. Redes sociales, por supuesto, estamos a disposición, estamos sumando también quienes quieran participar no solo de la campaña, sino también como fiscales en el momento de las elecciones, que es un momento democrático importantísimo, ¿no es cierto?, donde la participación es loable de todos, todas, todes, aquellas que se consideran defensores, defensores de la democracia, ¿sí? Así que también tenemos un blog donde estamos empezando a publicar las distintas propuestas, un blog de Calucho, Calucho Cresto Blogspot. Ahí está. Bueno, nuestras redes también estamos publicando permanentemente lo que estamos haciendo, los barrios donde estamos recorriendo, las distintas acciones que estamos llevando adelante. Y entendemos que es una propuesta que es competitiva. ¿Sí? Calucho se largó casi a lo último, ¿sí? Casi sobre la presentación de listas, y nos largamos justamente por entender de que hacía falta una propuesta alternativa para plantear los temas que no se estaban planteando en el resto de las listas, ni hablar de la oposición, pero tampoco de las de más Entre Ríos, ¿no? que es la que a nivel provincial estamos trabajando en las internas. En ese sentido pudimos ponernos, ¿cierto?, sobre el tapete y marcar agenda en un montón de aspectos que tienen que ver con las necesidades y los intereses de las personas, ¿sí? Poniendo como valor central y no la publicidad o los eslogan vacíos, ¿no es cierto?, las propuestas que son rimbombantes y que a veces entusiasman, están buenas, ¿no es cierto? Pero hay realidades que hay que afrontar, y hay que afrontarla en conjunto, junto al vecino, la vecina, al vecine, y los distintos sectores de nuestra ciudad. Perfecto, Bernardita. Bueno, Juan Domingo, lo mismo, una campaña muy creativa, hay que decirlo. Lo identificaron mucho. Con la selección, y vamos por la tercera, la verdad que está buena y ha pegado, te diría, de las campañas las que más pegó. Tiene una, obviamente, una campaña que tratamos por ahí de que sea accesible, de que no sea tan dura o formal, y obviamente apuntamos mucho a esto. Creo que Calucho va por la tercera, justo lo bueno, y un poco también el desafío que es, digamos, que una persona como Juan Carlos, él lo dice, digamos, en su etapa final de su vida, dice: yo vengo a brindar mi experiencia para solucionar los problemas reales que tiene. O sea, si uno se pone a pensar, es decir, una persona de la edad de él, ¿qué tipo de ambición, siendo ya sido, digamos, ¿por qué él se vuelca a esto proyecto y decir, no, realmente quién puede tener ambiciones de poder, de dinero, de tal cosa? Nada, simplemente es, creo que es la vocación de servicio, y de hecho lo hablaba con nosotros, yo lo veo re bien acá, Lucho, y sí, cada vez va a estar aparte mejor. Dijo que es por un mandato y que después deja el tema para... Entonces creo que realmente se ve una persona que ama la política, pero ama la política no como una herramienta para transformar la realidad. Y si bien esto para algunos puede sonar risueño o decir, pero ¿qué es eso? Si en verdad es para otra cosa. No, realmente es una persona que disfruta de hacer la política, pero disfruta de hacer la política esa que genera beneficio. Y también hay que decirlo, desde que surgimos y de cosas, no han parado de este término ahí político, porque mucho lo entienda, paratearnos, de querer bajarnos, de querer hacer un montón está de bueno cosas, que lo aclares, hablarnos de los concejales, que bajate, que tal otra, porque realmente tienen miedo y realmente saben que no nos pueden tapar con carteles, que no nos pueden tapar con folletos, y creo que somos una de las pocas listas que tiene realmente convicciones. O sea, realmente, y si uno mira para atrás, en este poco tiempo fuimos una máquina de generar hechos políticos, desde el lanzamiento en el Partido Justicialista, con una fuerte identidad peronista. Con la única, fue realmente muy doloroso que el día del fallecimiento de Perón hayamos sido la única lista con los concejales completos. Entonces, nosotros no renegamos de nuestra identidad, al contrario, la reforzamos. No nos dejamos cooptar por tres o cuatro consultoras que, por cierto, son carísimas y le están sacando mucha plata a los candidatos, sino que al contrario, nuestras consultoras es la gente. O sea, Calucho va de cara a cara con la gente, nosotros vamos cara a cara y nuestro proyecto político lo sacamos de ahí. Nuestra consultora es el pueblo de Concordia. No uno que vienen de Buenos Aires y te dicen, ah, acá vestite tal forma, hasta los zapatos de punta le hacen poner, que hasta suena ridículo, pero es así. Entonces creo que en esa lógica, en esta lógica de autenticidad y de convicción, me parece que somos una de las listas que atrae eso, digamos. Y eso no nos disfrazamos de, sino que somos auténticos, digamos. De hecho, acá, si uno analiza todo lo que he dicho, digamos, es antipolítico. Es, pero políticamente incorrecto, diría. Pero me parece que somos políticamente incorrectos, nacimos para hacer un poco eso, surgimos de eso, y realmente muchos no entienden todo lo que hemos generado en tan poco tiempo. De hecho, los periodistas mismos dicen, ustedes son la más divertida, son la que más hecho genera. Y claro, ¿por qué? Porque las consultoras han hecho realmente un desprestigio de la política y han vaciado el debate político. Entonces, creo que en esa línea vamos a ir recontra bien. Y si bien muchas veces nos aparatean y ellos creen que nos debilitan, nos hacen más fuertes. Ahí está. Gracias, Bernardito. Un gustazo, ¿eh? Gracias, Juan Domingo. Nos vamos rápidamente a la música. Nos vamos rápidamente a la...